¿Puedo empezar? El bombardeo que recordamos hoy fue uno de los muchos que sufrimos. El día era como lo había sido la mayoría de aquel invierno, un día trimotor, es decir, claro y soleado, propicio para los aviones. A primeras horas de la tarde recogí una llamada del hospital de Basurto que nos decían que preparásemos todo el personal sanitario disponible para recoger los heridos de las ambulancias y que el bombardeo era seguro, ya que venían siguiéndolas desde Guernica y del frente, y que si paraban en Basurto sería una tragedia. Rápidamente llamé a los otros hospitales, vino todo el personal disponible, empezaron a llegar las ambulancias y sin detenerse cogían a los heridos a cuchos y por las tres puertas que habían los bajaban a la planta de abajo, que había 103 camas. Pero había un herido que venía en camilla y tuvo que parar la ambulancia en la puerta principal. Me quedé con él en la sala de curas y quirófano que estaba a la entrada y que tenía una magnífica lámpara, hasta que lo bajaron abajo y me decía: señorita, vaya a refugiarse. Que nos van a bombardear. Dicho y hecho, empezaron a sonar las bombas. Eran las 5:50 de la tarde, el reloj de la entrada se paró en esa hora. Justo acababan de sacar al herido cuando traté de refugiarme. Primero metí la cabeza debajo de la mesa del quirófano, pero pensé que si caía encima, igual me desriñonaba o me dejaba paralítica. Prefiero que me mate, y salí de allí y me puse de pie junto a la pared. Como estaba todo abierto, vi una pareja en el suelo y una cabeza dando botes. Y justo cayó la pared donde estaba y la magnífica pantalla sin estrenar, destrozada, hecha añicos en el suelo. Cuando pude salir de entre los escombros, sucia y algo magullada, y fui a la puerta de detrás para bajar abajo, y entonces vi a Miren Urcullu que venía chorreando aceite, ya que el viento o la explosión de una de las 6 o 7 bombas que nos metieron la tiene en una especie de paellera grande, gigante, que teníamos para cocinar y que gracias a Dios estaba fría. Grité para que la ayudasen, pero no nos oyeron. Al final entramos juntas en la sala de abajo. El bombardeo duró mucho. Mucho tiempo. Eso nos pareció a nosotros cuando, al de unas horas, oí el silbido inconfundible. No al de unas horas, a la mañana siguiente oí un silbido inconfundible de mi hermano Vicente y empecé a gritar: mi hermano, mi hermano. Los que estaban conmigo, porque había vuelto a tocar la sirena y estábamos en el refugio, pensaban que el golpe me había trastornado, ya que todos sabían que a mi hermano, que era sanitario, había muerto, porque un herido que teníamos dijo que lo había visto morir alcanzado por un obús en el monte. Pero no, afortunadamente, no había perdido la cabeza, y aquel sí era mi hermano, que venía del frente, y como sabía que yo estaba en ese hospital, por eso había ido allí. De hecho, vivió muchos años. Hoy están aquí un hijo y un nieto suyo. Y la guerra siguió desde ese 27 de abril hasta el 22 de junio, con más bombas, más muertos y más destrucción y tanto dolor. ¿Para qué? Vamos a entregar una placa a Marichu en nombre de todos los presentes y de todo el pueblo de Baracaldo. En reconocimiento a su labor durante la Guerra Civil. Bueno, a continuación os vamos a pedir que hagáis un poquito de ejercicio con nosotros. Por diversos problemas técnicos no hemos podido hacer todo este evento donde queríamos, pero la placa que ha colocado el ayuntamiento para recordar el día de hoy está colocada en la entrada donde Marichu vio cómo caía la bomba. Así que gracias al Ibarracaldo, que nos va a hacer un pequeño pasacalles, una calejira, vamos a ir todos, por favor, hasta allí para ver la inauguración de la placa, y acto seguido volveremos para terminar con este acto. Es que ricasco.